Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Azteko, pues, claro, dudipe, duintasun martxak, martxoak 21an Madriden egongo ginen, Euskal Herri zutabe. Bueno, llegamos a Madrid, salimos de aquí en torno a las 5 de la mañana, 5 y media, yo en concreto con el autobús con otros compañeros de la CGT. Hicimos el recorrido vía Iruña y llegamos a Madrid en torno a las 12:30 o así, a nuestro punto de concentración en la estación de cercanías de Fuencarral. Y de allí pues emprendimos una marcha de unas 5 horas hasta Colón, en el centro de Madrid. Bajo la lluvia por momentos, en algunos momentos bastante fuerte, en otros menos, pero bueno, siempre en el bloque se mantuvo la buena animosidad, el bullicio y, por supuesto, los gritos. Bastantes gritos que echamos, de verdad. Y, pues bueno, así por comentar, pues en el momento de la parada, pues hicimos la parada para comer enfrente de, bueno, en la calle Ofelia Nieto, pero en concreto, pues justo al lado de donde estaba una casa que fue desalojada hace, pues, 2 o 3 semanas, que vivía una familia, pues, muchos años y gente de bastante edad. Entonces, pues bueno, pues fue un poco, pues, digamos, de manera ilegal. ¿Cómo? De manera ilegal porque no estaba... Ah, saltándose sus propias normas a la hora de conceder el desalojo, porque alegaban que si van a hacer algún tipo de modificación y por lo que decían en el entorno de los vecinos, pues lo más posible es que se quede pues como estaba en aquel momento, un solar. Eso sí. Lo hemos conocido pues aquí en Camsa o en su momento aquí en el asilo. Tiramos y luego está un montón de años con la familia dentro. Abandonado. Pues allí se hizo la parada, allí hicimos la comida. Luego continuamos y, claro, pues bueno, la Corrica, que en esos momentos, digamos, pasaba por nuestro pueblo camino Oiarzun, pues los goteros pues también hicieron acto de presencia y llevaron la Corrica a la Duintasun marcha. Allí hicimos una ekintza, nahiko polita, que guk kateatu eta petuakin jarrila eta oiukatzen, hemen gaude euskararen alde, txipitxapa, korrika, ya generamos risas de parte de nuestro bloque y gritos de ánimo también. Y para terminar, pues bueno, lleguemos a Colón. Pues, hombre, después de, como he dicho, unas 5 horas de manifa, en muchos momentos bajo el agua, con una temperatura bastante fresca. Sobre asfalto, pues tampoco, pues no digamos que no había muchas ganas de gran cosa más. Pero bueno, yo sí que tengo que decir que me pareció que el acto final fue tedioso y larguísimo, con demasiadas intervenciones. Y bueno, si algo a mí me queda claro sobre todo es que bueno, uno de los gritos que fue bastante coreado, que borroca da bide bakarra, la lucha es el único camino, no hay otra, todo lo demás son despistes y jugar al esto. Y ahora aquí el compañero Honorio, que participó en los días de marcha, pues también nos va a comentar algo de esos días. Ah, bye. Antes que nada, pues deciros que ayer pudimos escuchar el audio del acto que se realizó por la tarde en Torrelaguna, en la segunda jornada de Marchas de la Dignidad, con la columna La Brigada, que desde Rentería y desde Gasteiz, allí un poco donde nos juntamos diferentes colectivos, desde el GOT pues fuimos 10 personas, también desde la Asamblea de Parados de Vizcaya, también compañeras y compañeros de la SK y también compañeros de la CGT. Y así pues con esas fuerzas iniciamos un camino que en sus fases fue muy parecido al del año pasado, Solamente que sí decirlo, este año, pues la verdad es que el frío de la sierra se hizo notar, la lluvia también, los caminos eran un poco la estancia al aire libre, pues un poco más fría, y también el ambiente, eso hizo que en ese tiempo de puente, pues así como el año pasado nos encontramos con algunos conflictos a los que pudimos señalar y diríamos denunciar la situación en la que se encontraban trabajadoras y trabajadores de esos lugares, pues este año ahí nos hemos encontrado sin esos puntos de contacto. Sí es verdad que desde el primer día, pues ya después de la marcha por Gasteiz, llegamos a Miranda de Ebro y la gente mirandesa, pues ahí nos prepararon una comida que una paella de órdago, de pollo y conejo, me acuerdo, ya ves, Xavi, que me acuerdo. Y desde luego, pues muy, muy compenetrado el equipo, gente muy amable, estuvimos hablando pues de lo que han pasado este invierno con el tema de las aguas, y ahí hay una problemática, tanto pantano, pues al final se producen unos cristos de mil pares que en el 31 de enero, sin tanto llover, pues se encontraron con el agua al cuello en Miranda. Bueno, en concreto, hoy mismo ya estaban comentando otra vez este mismo tema, que puede haber en el Ebro, puede haber salidas. Y bueno, pues en el Urumea lo tenemos cerca, es conocido, nosotros en nuestro propio pueblo también. Es decir, se ha ocupado demasiado, amén de pantanos, ¿no? Se ha ocupado demasiado las márgenes del río. Los ríos han salido de su cauce siempre. Entonces, habrá que dejarles zonas donde tengan que salir. No, no todo puede ser edificar encima. Entonces, pues sí, el problemón es, y más para esa gente, pues porque claro. Sí, la gente de Miranda de Ebro, claro, se encuentra ya en una zona, pues claro, ahí baja ahí ancho el Ebro, y ya tiene atrás pues muchos pantanos. Y claro, esa complejización del sistema, pues sí, por supuesto, cualquier pequeño imprevisto que en el tema de lluvias y tal, pues podemos encontrarnos, como todos sabemos, con mil imprevistos, pues zapatazo de estos. Y la verdad es que estaban un poco con el carácter agrio hacia la Che. Bueno, en Miranda del Ebro, ahí, de allí comimos y salimos ya pues para la zona de Madrid, que donde iniciábamos las etapas al día siguiente. Torremocha, que como sabéis, este fin de semana en alguna revistilla dominical ahí publicaban pues de la estancia pues de una especie de cooperativa de personas mayores que jubiladas, que de alguna manera pues han creado una comunidad con huertas. Bueno, ahí se explica, y bueno, Torremocha, sí, autoayuda. De autoayuda. Para vivir la vejez en autoayuda. Como curiosidad os diré, ¿cuáles fueron los problemas a los que os enfrentasteis cuando constituisteis la comunidad? Pues La decoración. Eso es, la decoración. Pues bueno, que todos los problemillas sean esos, porque de puertas para adentro, cada uno que ponga la casa como quiera. Y Torremocha, que fuimos recibidos como el año pasado, solamente, como os digo, con ese frío, en un frontón cubierto, pero abierto. Estuvimos cenando unas lentejillas que nos dieron un calor que nos permitió incluso bailar el sirtaki de la danza del Zorba. Los griegos. La danza griega del Zorba. El sirtaki de Miquel Teodorakis. Y pues bueno, yo ya aprendí un par de pasos a pesar de la torpeza. Y bueno, el caso es que cena y Torrelaguna, fuimos de Torremocha, eso, salimos a Torrelaguna el día siguiente, y allí el año pasado también realizaron un acto. O sea, hay una comunidad amplia, hay comunidades de apoyo también. Es una zona un poco abandonada, alejada de Madrid y mal comunicada, y eso ha permitido también pues que la creación de grupos de apoyo y de apoyo mutuo en la sierra, porque la sierra es un poco, es durilla, es durilla ahí en esa... Sí, ahí el clima... El invierno es duro. Y la verdad es que, joder, pues en tanto la mañana como la tarde tuvimos ocasión de conocer diferentes grupos de apoyo que se producen, también grupos o... diríamos, organizaciones sindicales, la CNT concretamente, y con mucha participación de mujeres, con una participación amplia, bueno, pues desde luego, pues bueno, ahí nos quedó como dato. Y de ahí, de Torrelaguna, pues ahí hicimos también noche, dormimos todas las noches en polideportivos, y fuimos pues a San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes, nos encontramos allí también en el Hospital Reina Sofía, que es uno de los hospitales que ha sufrido grandes privatizaciones en sus servicios, y este año hay que decirlo, pues que no había batas blancas prácticamente. El frío, como digo, el tiempo frío y el clima, pues también sacaba a las gentes de las calles. Y bueno, de San Sebastián, Alcobendas también, con un par de denuncias en los ayuntamientos por desahucios, porque algunos describen la situación de Madrid, lo escucharéis en alguno de los audios, de mucha violencia y mucha dureza. Y la verdad es que bueno, pues... algunas noticias así lo representan. Y el tránsito pues ha sido en estos términos. Desde luego la coordinación, el conocimiento mutuo de las personas que hemos participado en esta brigada, en estas marchas de la dignidad, pienso que eso también se va denotando en el tiempo, porque nos conocemos un poco más, nos coordinamos mejor y vamos también, diríamos, poniéndonos propuestas pues un poco cada vez más amplias que nos permitan hacer este recorrido de salida de un sistema que se está hundiendo, y desde luego ya hay muchas personas que lo están padeciendo. Marchas de la Dignidad tuvo el acto en Madrid en los términos que le habéis oído hablar a Xavi. La verdad es que nosotros desde la columna norte nos perdimos todo el tránsito de Atocha Atocha, Cibeles, Recoletos hasta Colón. Un tránsito muy, muy, pues una columna muy fuerte, con muchas, diríamos, muchas pancartas diferentes, luchas y... Bueno, el colorido digamos, la foto del colorido y de la diversidad ideológica y de pancartas, de eslóganes, la variedad inclusive, digamos, de tonos, de palabras que se utilizan en las marchas de la dignidad es amplísimo, es de... Sí. Y no es nada más que una muestra más de que es... algo muy de base, en lo cual la participación de pequeños grupos de locales y tal, cada uno con su pancarta y con su idea a transmitir o con su pensamiento enraizando en distintas luchas, pues bueno, alguna de las fotos nosotros ya lo hemos dejado reflejado, como era una gente defendiendo pues el agua pública. Algo que para algunos de nosotros puede parecer como totalmente básico, pero... donde en determinados sitios se están dando privatizaciones y el agua, el que te llega por el grifo, pasa a ser de titularidad privada. Una problemática a conocer, porque en nuestro recorrido precisamente vamos, diríamos, en el valle por arriba, por la sierra, va todo el canal Isabel II. Y ese es el canal que quieren privatizar. Y ese es un canal que se hizo en siglo XIX, es una obra mayúscula de hidráulica, y esa está realizada para el pueblo de Madrid. Y te quiero decir que ahí tienen que tocar muchos, pero los están tocando, como aquí también ya están dando zarpacitos con el tema del agua, al tiempo, ¿eh? Sí, no, porque es hay inclusive analistas que dicen que, bueno, posiblemente, ¿no? Si digamos que las guerras de ahora la mayoría se achacan, ¿no?, al petróleo, al oro, a los diamantes o tal, muchos analistas piensan que las guerras futuras posiblemente sean directamente por agua, con lo cual es esto. Y Venga, sí, termínale tú. Dejando ya las marchas de la dignidad y de vuelta a Euskal Herria, pues bueno, malísimas noticias desde Nafarroa. Dos muertes, un trabajador en la Ribera, creo que es, moviendo balas de paja, pues tiene un accidente y a resultas del cual es aplastado por las balas de paja con resultado de muerte. Y otra noticia que, pues bueno, que digamos que está intrínsecamente relacionada con los lemas de la Marcha de la Dignidad, de pan, trabajo y techo. Esta mujer en concreto, Miren Peña, parada, afectada de una hipoteca, pues no ha podido aguantar más y se ha quitado la vida el domingo. Viéndose sin ingresos, se le acababan las prestaciones sociales y con la negativa de parte de su entidad financiera, en este caso la Laboral Kutxa, de permitirle acogerse al llamado Código de Buenas Prácticas. La entidad no ha querido que ella se pudiera acoger a ese código, que hubiera consentido pues igual la rebaja un poco del dinero a tener que pagar o tal, aliviar un poco la situación. No se ha venido eso y pues desgraciadamente pues se le habrá hecho el mundo demasiado pesado y se ha decidido quitar la vida. Decía, ¿no?, lo del el código de buenas prácticas. Qué palabras tan pomposas, pero qué vacías. No, los desahucios están al día, las ejecuciones hipotecarias. Hoy había rueda de prensa en Pasajes San Pedro porque unos vecinos son afectados y se le quita la casa a los avalistas de esto, donde los despidos están a la orden del día, la precariedad, son nuestra realidad. Desde el GOT os animamos a todos a participar con nosotros en la denuncia y hemos convocado una concentración de denuncia y de homenaje a Miren el viernes 27 a las 7 de la tarde en la Plaza Xenpelar Plazan, Laboral Kutxaren aurrean. Miren Peña homenez, kalera txerik ez. Os animamos a todos a participar y sobre todo a los que sean afectados, a que no os creéis que solo os pasa a vosotros, que lo compartáis, que os animéis a participar de los grupos que están peleando, que la pelea ayuda a liberar muchas tensiones y que hay salidas y que se puede esto. Y animaos a participar. Y luego también recordar que este jueves, en la campaña contra el fracking, el ayuntamiento, en el pleno que se va a celebrar el jueves, se va a tratar una moción sobre el fracking, solicitándole a este ayuntamiento que se posicione abiertamente contra el fracking y que actúe activamente contra el fracking, lo cual nos parece muy importante. Entonces animamos a la gente desde el GOT a participar también ahí. Luego, ya os comentamos en la anterior crónica, ¿no?, desde el GOT vemos muy importante el tema del chip, que vienen. ¿Qué es el chip? El chip es el tratado de comercio transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos. Un tratado que se está fraguando en secreto, en el cual hasta, digamos, se les pone problemas a los europarlamentarios para recibir información. Las negociaciones son cerradas, nadie explica nada, pero muchos de, digamos, de la gente que pregunta, pues se empieza a cuestionar y parece ser que el chip puede afectarnos muy directamente, pues inclusive, digamos, desde las cosas que comemos hasta otro montón más. Pero digamos, por esto, las condiciones de trabajo, la sindicalidad, etc. Entonces, un poco como introducción, os vamos a dejar luego un audio que es de unos 8 minutos, pues bueno, para que tengáis un poco, os vayáis enterando de qué es el chip. Ya os preparamos que para el 18 de abril se preparan movilizaciones, digamos, a nivel general europeo y en Estados Unidos y México y por ahí también. Entonces ya os iremos, desde el GOT algo tenemos intención de hacer, así que ya os iremos dando información. Y para terminar, pues bueno, una receta. Garbanzos al estilo hindú. Para unas 4 personas, pues unos 400 gramos de garbanzos, unos 300, un cuarto kilo, 300 gramos de patatas, un par de puerros, un tomate y curry, perejil, cilantro, sal, aceite de oliva. Entonces, primero para empezar pondremos los garbanzos con agua en una cazuela a hervir. Si tenéis olla express, muchísimo mejor, porque lo vais a cocer en mucho menos tiempo. Simplemente con un poco de sal y cocerlos. Cuando ya los tengamos cociditos, los reservaremos los garbanzos. Y pondremos en una sartén, troceado en cuadritos, digamos, las patatas, las patatas, y el puerro, pues, en aros un poco gruesos, pues de unos 15 milímetros o así. Eso lo sofreiremos con un poco de aceite. Cuando lo tengamos ya casi sofrito, le añadiremos el tomate también cortado en daditos. Le daremos unas vueltas y añadiremos los garbanzos. Lo mantendremos unos 5 minutos al fuego y añadiremos las especias, como es cocina hindú, pues un poquito de curry, eso al gusto. No hace falta tampoco echar mucho porque es sabroso, pero bueno, un poquito de curry, un poquito de perejil, un poquito de cilantro o coriandro, que esto, que le va a dar un sabor particular, sal y pimienta. Animaos a preparar. Onein, os dejo con el audio, el tip, el acuerdo secreto. Días extraños, es el enlace en el cual podéis encontrar en Google y en YouTube. Bueno, adiós.